papá y a mi hermano. Bueno, ¿te gustó venir acá a la radio? Sí. ¿Estabas esperando la visita de Radio Nexo? Ajá. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Milagros. Milagros. ¿Algún saludo? Para mi papá y mi mamá. ¿Están escuchando? No sé. Pero le mandamos igual el saludo. Uh-huh. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro. Pedro habló mucho, Fede, te comento. Muchas preguntas hizo Pedro acá a los chicos del anexo. ¿Algún bueno, saludo, tiene, Pedro? Tiene un 10. Sí, a mi papá. A tu papá le mandamos un saludo. ¿Alguna pregunta? No, realmente no. Realmente no. Bueno, me dijiste, si no me equivoco, vos tenías muchas cosas para decir al aire. A ver, seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Vittorio. Vittorio, vos tenés muchas ganas de conocer el estudio de la radio, ¿no? Sí. ¿Te gustó venir acá? Sí, pero quiero que mi mamá me escuche en la radio justo ahora. Ella me lo dijo. Sí, sí, lo conocimos a tu mamá y nos dijo que iba a estar escuchando la 93.9 FM Nexo. Te comento, Fede, que Pedro también nos dijo dos cosas. Quiere entrar al estudio y tiene mucho hambre. Bueno, ¿qué? Y espera. Sí. Yo te diré algo que me encantaría hacer. Ir de viaje. ¿Ir de viaje a dónde? A Brasil o a un hotel. Bueno, bien, Fede, te queda cuenta pendiente llevarlo de viaje entonces a Vittorio, Brasil y Brasil. Excelente. Seguimos por acá, ¿cómo es tu nombre? Estefano. Estefano, ¿algún saludo? Sí, a mi mamá, a mis dos hermanas y a mi papá. Bueno, ¿te gustó venir a la radio? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado por ahí? No. Para nada. Muy bien, quedó todo claro. Me parece que son muy buenos oradores, Gaitán, y quiero comentar, ¿eh? Seguimos por acá. Muy bien, sí. ¿Nombre? Santino. Santino, a ver, contanos un poco. ¿Te imaginabas que la radio era así? No. ¿No? ¿Y te gusta? ¿Te sorprendiste? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, trabajaron mucho. A ver, vamos a seguir preguntando. Trabajaron mucho en clases, ¿no? Con las profes, con las seños, sobre lo que es la radio y demás. ¿Cómo es tu nombre? Lautaro Bulich. Bueno, contanos un poco qué trabajaron en el cole antes de venir a la radio. Las preguntas y todo eso. Muchas preguntas hiciste vos también, Fede. Reiteramos a los oyentes de la radio, de la 93.9, que están prendidos ahora, anexados, que muchísimas preguntas hicieron los chicos sobre el funcionamiento de la radio, sobre cómo es una radio, la programación y demás. Ya en minutos vamos a estar, los vas a tener ahí cerquita, Fede, en el estudio. A ver, seguimos con más. ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón, contanos un poco cómo viene esta visita aquí a Radio Nexo. Para saber, está bastante lindo el lugar y venimos para saber cómo es una radio, porque en la escuela después vamos a hacer una radio para toda la escuela, para comunicarnos con los otros grados, y también vamos a invitar a los otros grados. ¿Y ustedes van a hablar en la radio? Sí. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Ciro. Ciro, a ver, ¿qué vas a hablar? ¿Te gusta hablar en radio? Sí. ¿Lo hiciste alguna vez? No. ¿Pero lo estás haciendo ahora? Sí, me sorprende. ¿Te sorprende? ¿Te pones nervioso un poco? Un poco. Bueno, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi hermano, a mis papás y a todos los chicos del cole. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Alejo. Alejo, ¿cómo te gusta venir a la radio? ¿Te gustó esta visita que estamos haciendo? Sí, la verdad que es todo muy lindo. Bueno, ya van a ir al estudio. Todos se animaron a hablar, Fede, ¿eh? Acá le comentamos a la gente. Están todos acá esperando a hablar. Ya me perdí yo igual a quién hice hablar y a quién no, porque son muchísimos los chicos de los dos cuartos grados del turno tarde del Instituto Milenio. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Camilo. Camilo, ¿a quién le quieres mandar un saludo? A mi papá, mamá y a mi hermano y a mi hermana. Bueno, muy bien. ¿Sos de acá de Villa Allende? No, soy de Córdoba Central. Ay, ¿te venís todos los días acá? Algunas veces. Pero tenés que venir al colegio, ¿no? Sí. Está bien. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. Valentina, ¿querés mandar algún saludo? A mi mamá y a mi hermano y a mi papá, que deben estar escuchando. Está bien. Ella es la locutora del curso, me dicen por acá, ¿o no? Sí, más o menos. ¿Te gusta? Sí. ¿Y qué haces? ¿Cómo es ella como locutora del curso? A ver, que algún compañero me diga. ¿Cómo es tu nombre? Irene. ¿Cómo es ella como locutora del curso? Bastante bien. ¿Bastante bien? Sí, bastante. ¿Qué hace? Sí, un poco. Bueno, ¿querés mandar algún saludo? A mi hermano, mi papá y mi mamá. Bueno, a ver, ¿quién me falta? Que me levanten la mano porque estoy muy perdida ya a esta altura. ¿Cómo es tu nombre? Martina. Bueno, Martina, a ver, ¿algún saludo que quieras mandar a la gente que te está escuchando del otro lado? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi hermana. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Julieta. Julia, ¿algún saludo que quieras mandar? No, pero les quería contar que en nuestro colegio vamos a hacer una radio y aparte de hacer radio, vamos a hacer radioteatro también. Ah, ¿van a hacer radioteatro y ustedes van a hablar y van a estar también haciendo el radioteatro? Y la señora nos dijo que nosotros íbamos a ser los dueños de la radio. ¡Qué lindo! ¿Se va a poder escuchar la radio ahí en el colegio? ¿Todos sus compañeros de los otros grados lo van a poder escuchar? Sí, y vamos a informar sobre deportes, noticias, vamos a poner música. Bien, y ya está pensado más o menos. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Josefina. ¿Vos también vas a hablar en la radio? Sí. Bueno, ahora ya están practicando acá, podríamos decir, al aire del anexo, para que después cuando hagan su programa en el college estén un poquito sin nervios, ¿no? Sí. Bueno, ¿algún saludo que quieras mandar, José? Sí, para mi abuela, mi mamá, mi hermana y mi papá. Bueno, muchas gracias. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Jeremías. Jeremías, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a mis dos hermanos. Tenés un montón de hermanos. Sí. A ver, seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Fabricio. Fabricio, ¿te gustó venir a la radio? Sí. ¿No te pone nervioso hablar? Más o menos. ¿Más o menos? Sí. Bueno, pero acá nadie nos ve, así que no nos tenemos por qué poner nerviosos. Sí. Seguimos por acá. ¿Cómo es tu nombre? Justina. Justina, ¿algún saludo? Para toda mi familia. ¿Para toda la familia que está escuchando en este momento? Debe ser. Deberían estar prendidos en los 93.9. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿algún saludo que quieras mandar? A mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Está muy bien. A ver, ¿quién me queda? ¿Todos ustedes? Uy, Fede, te comento que quedan un montón por acá para seguir hablando. A ver, ¿cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿algún saludo que quieras mandar? A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Si yo te tengo que preguntar de lo que estuvimos hablando recién hasta hace unos minutos nada más, ¿qué es lo que más te gustó de la radio? Lo que más me gustó fue la leche. La leche. Ahí está. Porque le comentamos a la gente que los chicos llegaron tempranito, estuvieron merendando acá en Nexo Radio Bar. La leche le gustó, fue lo que más le gustó de la radio, Fede. Que comparta. Tu programa, que, no, nada que, de eso. Que comparta entonces. Bueno, ¿le vas a convidar a Fede un poco? Bueno. Bueno, ya está, Fede, ganaste tu factura. Vamos. Benjamín. Benjamín, a ver si te pregunta vos qué es lo que más te gustó de la radio. Lo que más me gustó fue cuando comimos. Pero hay otra cosa que me encontré con una sorpresita. A ver, ¿qué sorpresita? Bueno, cuando iba a punto de agarrarme una facturita, me encontré con un bichito muerto adentro. Ay, por Dios, esa factura. Un saludo a Bromatología también le mandamos, ¿eh? A ver, ¿quién sigue por acá? ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, ¿algún saludo que quieres mandar? Sí, a mi mamá, a mi papá, bueno, no puedo porque están de viaje, y a mi hermano y a mi hermana. Buenísimo. Y a mi abuela. A toda la familia le mandamos saludos. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Ezequiel. Ezequiel, a ver, ¿vos me podés decir algo que te haya gustado de la radio, que te haya sorprendido? ¿Te lo imaginabas así? Sí. ¿Fuiste alguna vez a alguna radio? No. Bueno, sí, vine acá a escuchar al papá de mis vecinos. Ah, ¿ya le conocías? Sí. ¿Y te gustó? Mucho. Bueno, muchas gracias. Por acá, ¿cómo es tu nombre? Bautista. Bautista, ¿algún saludo que quieras mandar? A mi papá y a mi mamá. ¿Te están escuchando? No sé. Bueno, igual seguramente después vamos a pasar la grabación, así los papás, que seguramente muchos están trabajando, los pueden escuchar. ¿Quién me queda? ¿Cómo es tu nombre? Juanpi. Juanpi, a ver, ¿vos me podés decir algo que te haya gustado de la radio? Aunque sea, no sé, decime, Fede, le tiremos un centro. Cuando hicimos las preguntas, cuando estuvimos ahí afuera en el balcón. ¿La estás pasando bien? Sí. Bueno, muchas gracias. Ya se viene Víctor Valente en minutos, nada más. Bueno, ya va a estar Víctor con su columna La Verdad de la Milanesa. No sé quién más me falta. A ver, ¿cómo es tu nombre? Valentino. Valentino, ¿algún saludo que quieras mandar? A mi hermana, a mi papá y a mi mamá. Bueno, le mandamos saludos entonces a todos ellos. ¿Cómo es tu nombre? María Paz. María Paz, ¿algún saludo? A toda mi familia y al cole. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más queda por acá? ¿Cómo es tu nombre? Abril. Abril, ¿algún saludo que vos quieras mandar? Sí, a mi familia. ¿A tu familia te está escuchando? No sé. Seguramente están prendidos. Creo, Fede, que ya no me quedó nadie más Para hablar le agradecemos a los chicos de los dos cuartos grados de turno tarde del Instituto Milenio que están aquí participando.